¿Es para usted Jesucristo un personaje que vivió en la provincia romana de Palestina hace más de 2000 años o alguien con quien usted conversó esta mañana en sus devociones personales? En el primer caso, lo que usted piense al respecto da lo mismo. No determina ninguna diferencia en su vida. En el segundo caso, el impacto en su vida diaria es increíble. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos guía en el estudio de otro aspecto de Jesús que tal vez usted no conozca y lo que eso significa para nuestra vida. Para introducir el mensaje, ¿es del pasado o está presente? Con ustedes el Dr. David Jeremiah en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Estamos muy agradecidos por su sintonía hoy al empezar nuestra consideración del tema ¿es del pasado o está presente? La diferencia entre considerar a Jesús como un personaje histórico del pasado y considerarlo como un personaje que está vivo, incluso mientras estamos hablando, determina una diferencia crucial en la vida de la persona. La Biblia, desde luego, es la fuente de donde obtenemos la información sobre el tema ¿es del pasado o está presente? Amigos y amigas, ya casi se nos acaba el tiempo en este mes de noviembre. Los días pasan volando. Y digo eso porque es durante este mes que ponemos a disposición de nuestros oyentes la oportunidad de recibir un ejemplar del libro El Jesús que usted tal vez no conozca. Es un libro que ya está en español. Si aún no sabe qué regalarle a su pastor, liderazgo o sus familiares en esta época navideña, los animamos a que consideren regalar una copia de este libro. Creemos de todo corazón que la verdad de Dios, la palabra de Dios, es lo que el mundo necesita hoy. Por consiguiente, cuando enseñamos esta verdad y la predicamos y la transmitimos por radio, hallamos tal recepción porque las personas tienen hambre de saber lo que Dios ha dicho. Pero, obviamente, no podemos hacer eso por nosotros solos. Así que su ayuda en esto es muy importante para nosotros y quiero agradecerle personalmente por sus donativos, su generosidad y su fidelidad. Le recuerdo que aparte del libro, también hay otros recursos disponibles. Puede hallar toda esa información en nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Ahora, empecemos nuestra consideración del tema ¿es del pasado o está presente? Es probable que usted haya visto, como yo, retratos de la colosal estatua de Cristo Redentor en Río de Janeiro. Cuando se vuela a esa ciudad, esta escultura de Cristo se levanta como 40 metros sobre una colina que da a la ciudad. Los brazos de Jesús están extendidos, como para bendecir a la ciudad abajo. Esta es una de las 7 maravillas del mundo. Los asombrados visitantes la han estado admirando desde 1931. Esa no es la estatua más grande del mundo, de ninguna manera. Ni siquiera es la segunda más grande. La estatua del Cristo de la Paz se levanta sobre el Monte San Pedro en Bolivia Central. Se levanta como 45 metros al cielo y alardea de una amplitud de brazos de casi 30 metros. Un dramático teleférico lleva en minutos a los visitantes a la base de la estatua, pero espere. Hay incluso una estatua de Cristo más grande que se completó en el 2010 en Polonia. Este es Cristo el Rey. Tiene unos asombrosos casi 60 metros de altura, la estatua de Jesús más alta de la tierra, pero no por mucho tiempo. Hay una más alta que ya está en construcción. Es interesante, ¿verdad? Si tan solo los padres de la ciudad se hubieran dado cuenta de que una estatua inerte de Jesús sobre un monte no determina la diferencia en la vida de nadie. Es la realidad de Cristo vivo, sentado en el trono del cielo y viviendo en nuestros corazones lo que determina la diferencia. No hay estatua, por alta que pudiera ser, que pueda transformar su vida. Puede hacer que usted tenga un sentido de asombro. Puede hacerle recordar que hay una persona llamada Jesús, pero las estatuas no cambian vidas. Las cruces no cambian vidas. Los crucifijos no cambian vidas. Solo Jesús puede hacer eso. Alguien dijo una vez, denme a Jesús, simplemente denme a Jesús. El Jesús de las Escrituras, el Jesús de la historia, el Hijo del Hombre desde el cielo, simplemente denme a Jesús. Y la mayoría de nosotros tenemos ese sentimiento en nuestros corazones. No estaríamos oyendo este mensaje si no fuera por eso. Nos hemos reunido para oír hablar acerca del Jesús que tal vez no conozcamos. tenemos problemas para describirle porque Él es indescriptible. Pero Jesús no tuvo problemas con eso para nada. Se describió a sí mismo en dos pequeñas palabras que abarcan cinco letras. Jesús dijo, ¿quieres conocerme? Este es mi nombre, yo soy. Este es un título del Antiguo Testamento para Dios y su historia se halla en Éxodo capítulos 3 y 4. Recordarán cuando Moisés estaba al otro lado del desierto apacentando las ovejas de su suegro y un día, cuando estaba ahí en ese desierto, alzó la vista al horizonte y vio una zarza que ardía. Se acercó lleno de curiosidad, porque en tanto que la zarza ardía, no se consumía. Al acercarse oyó las palabras del Señor Dios. El Señor estaba en la zarza que ardía. Y el Señor usó ese momento para tratar de reclutar a Moisés para un trabajo particularmente importante. Los hijos de Israel habían estado en servidumbre para los egipcios por 400 años y era tiempo para que salieran libres. Y Dios necesitaba un agente que fuera a Egipto y le hablara al faraón en cuanto a dejar que su pueblo saliera. Siempre me ha intrigado esa pequeña conversación que tiene lugar en ese pasaje, porque aquí tenemos a Dios pidiéndole a Moisés que haga algo y aquí tenemos a Moisés dándole a Dios toda excusa en que pudo pensar en cuanto a por qué él no era la persona indicada. La razón por la que me encanta esto es porque veo que eso sucede casi cada semana en mi ministerio. ¿Qué quieres decir? Yo no puedo hacerlo. Bien, Dios tuvo esta conversación con Moisés y finalmente Moisés llegó a su última estrategia y le dice a Dios, «He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé?» Y respondió Dios a Moisés, «Yo soy el que soy». Y dijo, «Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros». Ese título, «Yo soy», habla de la existencia de Dios en sí mismo. Habla del hecho de que Él está presente siempre. Su nombre no es yo fui. Su nombre es yo soy. Su nombre no es yo seré. Su nombre es yo soy. El Señor Jesús vive ahora, en el eterno presente. En muchos sentidos, no hay pasado o futuro para Jesús. Todo está en el presente. Él no vive en el tiempo. Vive fuera del tiempo. Así que es verdad el Señor Jesús decir que su nombre es yo soy. Él tomó ese nombre para sí mismo. De hecho, en una ocasión en el Nuevo Testamento se metió en problemas con este nombre. En Juan 8:58 les dijo a los que estaban con él, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora bien, ellos no saben nada de teología. Saben que este es Jesús, es una persona famosa, pero ellos conocen a Abraham y saben que Abraham había estado bien muerto por muchos años. Jesús está diciendo, antes de que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, Jesús está afirmando que es anterior a Abraham. Y la gente que le oye piensa que es una blasfemia. Jesús quería decirlo como una bendición. Y así, cuando usted le oye decir, yo soy el que soy, Jesús está afirmando que es una persona diferente a toda otra persona que jamás ha existido. Es el Cristo incomparable. Es el Cristo indescriptible. Uno de los retos que se tienen cuando uno enseña la vida de Cristo es cómo se puede ayudar a las personas a conocer a Cristo, porque a fin de aprender algo, tenemos que partir de algo que ya sabemos para empezar el proceso. Y no hay precedentes para Jesús. Nunca ha habido nadie como Él, ni jamás lo habrá. No hay nadie jamás que se pueda comparar con Él. Así que el Dios Todopoderoso, en sabiduría y por su palabra, nos ha dado una serie de metáforas para ayudarnos a entender quién es Jesús. Y esas metáforas están en el Evangelio de Juan. Fue escrito para demostrar que Jesús es Dios. Y estas siete afirmaciones, yo soy, van de cierta manera con las siete señales milagrosas que se hallan en el Evangelio de Juan. Se nos dan estas afirmaciones para ayudarnos a entender algo en cuanto a Jesús. Es un cuadro de Jesús y vamos a revisarlas brevemente. El objetivo es que, cuando hayamos terminado, habremos añadido algo a nuestra comprensión de quién es Jesús y por qué vino. Primero, en el capítulo 6 de Juan, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Es interesante que esta afirmación venga en el contexto de dar de comer a los 5,000. Es en el contexto del relato cuando un niño trajo su almuerzo a Jesús y Jesús de alguna manera milagrosa repartió ese almuerzo para dar de comer a 5,000 hombres. Ya hemos hablado de eso anteriormente. Por lo menos 15,000 personas almorzaron ese día debido al milagro del pan que Jesús multiplicó. En medio de todo ese episodio, cuando Jesús hizo eso, Los que observaron pensaron que finalmente se habían encontrado la vaca gorda. Este individuo puede preparar comida al instante. Nadie tiene que cocinarla, prepararla ni servirla. Él simplemente lo hace. Y en el rescoldo de su cerebro está el episodio del Antiguo Testamento cuando los hijos de Israel vivieron del maná del cielo cada día. ¿Lo recuerdan? Todos los días salían de su carpa mientras estaban en el desierto y ahí tenían la comida. Se llamaba maná. Y siempre me ha encantado decirles a nuestros amigos que maná es una palabra que significa ¿qué es esto? Todas las mañanas tenían algo de ¿qué es esto? Que lo sustentaba durante el día. Ahora, observen esto. Los que oyen a Jesús decir, yo soy el pan de vida, tienen dos pensamientos en mente. Piensan que Jesús es el nuevo Moisés que ha venido para proveerles maná cada día y que Él va a ser el milagrero que les va a dar pan. Así que Jesús vuelve a la sinagoga y los corrige. Y esto es lo que dice. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. No fue Moisés quien les dio pan del cielo. Jesús explicó que fue Dios y que el maná que recibieron no duraba mucho tiempo. Recuerden que solo duraba un día, excepto los fines de semana, entonces duraba dos días. Cada día debían recoger el maná y si no comían el maná se dañaba y no podían comerlo. Jesús vino y Él es mucho mayor. Él es el pan eterno de Dios. No hay limitaciones al pan de vida que es Jesucristo. Y Jesús termina de explicar eso. Y me encanta el humor de la Biblia. Y la gente que todavía está viviendo en el ámbito físico y no capta el mensaje, le dice a Jesús, Señor, danos siempre este pan. Así que, ¿a qué hora nos asomamos mañana, Señor? No entendieron. Él no estaba hablando del pan físico, estaba hablando del pan espiritual y Él afirma que Él es ese pan. En Juan 6:35 leemos, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Como el pan de vida, Jesús es para nuestro ser espiritual lo que el pan físico es para nuestro ser físico. Max Lucado nos ayuda con esto cuando dice, lo que el pan es para el hambre, Jesús dice que es para el alma. Viaje a casi cualquier país y tome asiento en cualquier restaurante y le servirán pan. Puede ser en la forma de una tortilla en México o una rosquilla dura en Nueva York, pero el pan está disponible en todas partes del mundo y también Cristo. El pan se come a diario. Algunas frutas y legumbres están disponibles solo en su temporada, no así con el pan, ni tampoco con Jesús. Él debe ser traído a nuestra mesa todos los días. Debemos permitirle que nutra nuestros corazones y no solo en ciertos meses u ocasiones especiales. Jesús es para todos los días. Jesús es diario. El pan se sirve de muchas formas. Se le tuesta, se le pone mermelada, mantequilla, se le aplana o se le fríe. Puede ser un sándwich, una rosquilla de dulce, un bollo para perro caliente, un croissant o un pan dulce para la cena. El pan puede suplir muchas necesidades. Y lo mismo Jesús. Él tiene una palabra para el solitario, tanto como para el popular. Él puede ayudar a los que están físicamente enfermos o emocionalmente enfermos. Jesús puede suplir toda necesidad. Y ahora usted puede ver por qué Jesús se llamó a sí mismo el pan de vida. Él es el sustento básico para ser su ser espiritual. Jesús es pan. Y en el desarrollo genial del Evangelio de Juan, el que dijo, yo soy el pan de vida, luego dice, yo soy la luz del mundo. Y de nuevo, tenemos una anécdota. Recordarán el episodio de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Los fariseos traen a la mujer a Jesús. La Biblia dice que lo hicieron porque querían ver lo que Jesús haría. En otras palabras, estaban probándolo. Querían oír lo que Él diría. Y la Biblia dice que Él no dijo nada. Se agachó y escribió sobre la tierra. Y la Biblia no nos dice qué fue lo que escribió. No lo frustra eso a más no poder. Billy Graham dice, pienso que Jesús escribió los 10 mandamientos. Me parece que es una buena idea. Escribió los 10 mandamientos en el suelo. Ahora bien, Billy Graham no es la Biblia, pero pienso que es una buena idea. Entonces Jesús se endereza y les dice, el que de ustedes no tenga pecado, arroje la primera piedra contra esta mujer. Y mentalmente puedo ver el cuadro. No sé cuántos habría, pero la Biblia dice que uno por uno se escabulleron de la multitud y se van. Tal vez ellos se quedaron parados ahí y repasaban los 10 mandamientos mentalmente. Ya cumplí este. Y se fueron. Ahora, es interesante que cuando todo esto termina, Jesús les dice a todos, «Yo soy la luz del mundo». ¿Por qué dijo eso? Dice, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Acababa de decirle a la mujer, «Vete y no peques más». Ahora dice, «Déjenme decirles cómo pueden estar fuera de la oscuridad. Yo soy la luz del mundo. Si me siguen, no se verán en tinieblas». En el siguiente capítulo lo dice de nuevo. Y ese es el capítulo en donde se halla el episodio del ciego de nacimiento. Nunca había visto nada de luz en su vida. Y Jesús de nuevo pronuncia esas palabras en Juan 9:5. «Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo». Y hay otros de quienes Jesús dice que son la luz del mundo. Tal vez le sorprenda eso. Tal vez usted no sabía esto en cuanto a Jesús. Hay otra persona que no es Jesús, que es la luz del mundo. Hallamos esto en Mateo 5:14. «Vosotros sois la luz del mundo». ¿Soy yo la luz del mundo? «Vosotros sois la luz del mundo», dijo Jesús. «Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Todos los años, en la Nochebuena, tenemos una grandiosa ceremonia con velas o luces. Siempre pienso de este versículo cuando dice, «Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Si realizáramos ese culto al aire libre y todos encendiéramos nuestras velas y las sostuviéramos en alto, como lo hacemos esa noche, sería posible verlo desde larga distancia. Pero el propósito no es la luz física. El propósito es que Dios quiere que seamos luz espiritual en un mundo oscuro. Y Él dice, «Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz, pero yo voy a volver al cielo, y ahora ustedes son la luz». Probablemente alguno está diciendo, «Yo no me siento como luz. A decir verdad, hay mucho de tinieblas en mi vida, pastor». Bien, permítanme ayudarle con esto. Jesús sigue siendo la luz. Él es el sol. Nosotros somos la luna. Nosotros no podemos generar luz. Solo podemos reflejarla. Nosotros no tenemos luz por nosotros mismos. No podemos oprimir un botón que diga más brillante. Somos reflectores. Yo tenía una bicicleta cuando era niño y probablemente ustedes tuvieron bicicletas así. Mi bicicleta tenía un pequeño faro hacia adelante, pero justo debajo del asiento hacia atrás había un reflector. Eso era de modo que si alguien venía por atrás y no me veía, la luz se reflejaría en mi reflector y entonces se harían a un lado. Ahora bien, si llevo mi bicicleta por el lodo y el reflector se ensucia, sería inútil. Así que aquí está la lección de la luz del mundo. Nosotros somos reflectores y la única manera en que podremos brillar como es debido es manteniendo el reflector limpio. Dios quiere reflectores limpios y la manera en que usted hace eso es que Dios le ha dado un producto que mantiene limpio su reflector. Se llama la palabra de Dios. La Biblia es el agente limpiador que nos mantiene limpios. Cuando estudiamos las Escrituras, cuando leemos la Biblia, eso es lo que Dios usa para ayudarnos a que nos mantengamos limpios. Así que si usted no se dedica a la Biblia y si no asiste regularmente a una iglesia en donde la Biblia es el tema, su reflector probablemente no estará tan limpio como debería estarlo. Y ese es mi deseo, y espero que también sea el suyo, el ser el reflector más brillante que pueda ser para Dios y ejercer el impacto más influyente en nuestra cultura como pueda. La Biblia dice que cuando hacemos eso, no nos glorificamos nosotros mismos. La Biblia dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando ven la luz que sale de mi reflector dirán, qué gran luz está brillando sobre David Jeremiah. Esa es la gloria de Dios. Jesús dijo, yo soy el pan de vida y yo soy la luz del mundo. Esta es la tercera afirmación, yo soy la puerta. Recuerdo que cuando niños solíamos entonar este canto y hacíamos los movimientos, una sola puerta hay y son sus dos lados. Yo estoy adentro y tú, ¿dónde estás? Ese era el canto. Puedo oír el ritmo. Podría cantárselos, pero no sería agradable. Ahora Jesús dice, yo soy la puerta. ¿Qué quiere decir? Bien, esto es lo que dijo, según Juan 17. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.

Como saben, hay muchos que dicen que creen que Jesucristo fue un personaje histórico, real, pero ahí se quedan. No quieren avanzar a considerar a Jesucristo como Hijo de Dios, que en verdad resucitó y está vivo al presente, que en efecto puede transformar la vida y darles vida eterna. Mañana jueves continuaremos nuestra consideración de las enseñanzas que nos da la Biblia sobre el tema ¿es del pasado o está presente? Vamos a hablar de eso el día de mañana, luego el viernes y el lunes consideraremos el tema ¿es el rey de los judíos o es el rey de reyes? Al concluir nuestro estudio de los temas que constan en el libro El Jesús que usted tal vez no conozca. De nuevo, quiero animarle a que solicite su ejemplar de este libro. Puede hallar el libro en su librería cristiana local o puede obtenerlo aquí, en momento decisivo, solicitándolo. Esto es lo que debe hacer. Simplemente envíe su contribución para Momento Decisivo para ayudarnos con el costo del tiempo de transmisión y producción y al enviarla, simplemente solicite el libro El Jesús que usted tal vez no conozca y se lo enviaremos. Se lo enviaremos a vuelta de correo como nuestra manera de agradecerle por su confianza y su inversión en este ministerio. Creemos que la palabra de Dios es la respuesta a las necesidades de los seres humanos de hoy. Es nuestro llamamiento producir enseñanza comprensible de la palabra de Dios y ponerla en circulación a lo ancho y a lo largo tanto como nos sea posible. Gracias por ayudarnos a que esto suceda. Volveremos el día de mañana para la próxima edición de Momento Decisivo. Les habló David Jeremiah. Gracias por escucharnos. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Es del pasado o está presente? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada El Jesús que tal vez usted no conozca en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.